19 y 20 de diciembre. Yo recuerdo. Estado de sitio. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional, así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. No quiero estado de sitio y quiero que se vaya de la Rúa y Caballo, los dos. Somos laburantes. Cayó Domingo Caballo. Quiero que se haga justicia, que la gente está demasiado sin trabajo, sin comer y está muy desesperada. Y los dirigentes no se hacen cargo. ¡Pero estamos cagando de hambre! Sí, y esto creo que es una convocatoria absolutamente espontánea de la gente. ¡Es una vergüenza lo que están haciendo con el país! ¡Realmente no se soporta más! ¡El Neuquén es catastrófico como la estamos pasando! ¡Que se vayan! ¡Son una manga de inútiles! ¡Los aires, los mozanos! ¡Que se vayan a cagar! ¡Que devuelvan la guita! ¡Que devuelvan la guita que se afanaron! ¡Este es el pueblo verdadero! ¡La plata de los trabajadores! ¡Que devuelvan el atorrante! ¡Que tabure! ¡Este no robe la plata a nosotros! Mientras se gasta toda la guita en una cena, en boludeces, y acá nos cagamos de hambre, loco. ¡Este es el pueblo! ¡Miren al pueblo! ¡No va más! ¡No va más! ¡No va más! ¡Están robando! ¡Se la llevaron ellos a la casa! ¡Y con esto! ¡Con todo lo que está haciendo el pueblo! ¡No se pone un poquito de acuerdo! El gobierno completo se tiene que ir. Esto no puede más. El pueblo tiene hambre.